los conductores son una amenaza. Sus vehículos, un arma asesina. A gente imprudente les dan licencia para matar. Gente como tú, que destruye la vida de inocentes por causar accidentes. Gente como tú, que destruye la vida. Asesinos en potencia. No decidas la vida de otros conduciendo bajo efectos alcohólicos, causando accidentes mortales. Por querer impresionar, solo destruyes existencia, existencia destruyes. Si crees que poder conducir es emocionante por la velocidad, sintiéndote libre y prestigiado, creyéndote poderoso, puedes quedar marcado o lisiado si conduces inadecuadamente. Puedes quedar marcado o lisiado. Llevar por el desenfreno, no seas negligente. Sigue equivocado, tomando malas decisiones, porque solo vas arriesgando tu vida y la de otro. Los caprichos salen caros.